corramos una carrera. Le dijo el sapo a Ñandú. Si usted gana, cuidaré que los ratones no se roben sus nidadas. Si yo gano, usted no come más ni un sapo ni una rana. Tanto el sapo le insistió que al final...